Lose a mind if I had to touch feeling. I would lose my soul the way I do. I don't have to think, I only have to do it. The results are always perfect, but that's all news. Would you like to hear my voice? Sprinkle with emotion. Gonna hit your bird. I can't see. Help me. My whole expanse. I cannot see. Formulate affinity. Stored deep inside me. Hola, muy buenas a todos los presentes en esta cita tan especial. Ya sabéis que para nosotros es primordial tratar de corresponder de alguna manera a la confianza que vosotros, los mecenas, depositáis en nosotros mes a mes. Y aun sabiendo que nunca podremos devolveros todo lo que dais, pues no nos resignamos a traeros un pequeño extra para que veáis que siempre os tenemos presente. En esta ocasión vamos a hablar de desarrolladoras. Y como solemos hacer, no vamos a ser muy estrictos, sabiendo que no es lo mismo un grupo de programación que una desarrolladora, un publisher, pues vamos a traer cada uno tres de las que más queramos hablar o destacar. No tiene, en teoría no tenía que ser por cosas buenas, pero creo que como siempre el positivismo nos lleva para adelante y no trataremos de hacer mucho hateo. Y bueno, pero no voy a hablar yo solo, son mis compañeros los que dan voz y colorido a este batallón y vamos a comenzar por Atreides. Muy buenas, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? Pues nada, vamos a ver si hacemos esto de buena mañana, que tampoco le he dicho. Gracias a los compañeros, se lo voy a agradecer porque podemos grabar por la mañana porque necesito la tarde para cosillas. Nada, por mí encantado. Siempre es divertido lo de estar aquí. Y además lo de hablar de compañías que a lo mejor no son las más grandes o las más importantes del mundo en mi caso, pero son las que a mí me han llegado por distintos motivos, me apetece mucho, la verdad. Sí, a mí me ha gustado mucho tu selección, te lo digo de verdad, porque la he visto muy personal. Y le he preguntado, lo digo así de micrófono cerrado, por curiosidad, a los compañeros que había elegido. Y la de Atreides, que me ha parecido muy, muy, muy bonita por entrañable. Entonces estoy deseando ahora, cuando acabemos las presentaciones, que nos diga qué le parece. Porque, antes de empezar, vamos a hablar con nuestra bien hallada Sofía. Muy buenas. Muy buenas también. Pues aquí de buena mañanita, como has dicho, pero con muchas gracias de... Uy, con muchas ganas, mi abeja, y ya empieza lo... Good evening, coach. No, pero en plan... Ya empiezan las cosillas estas, pero con muchas ganas de estar aquí con vosotros. Pues nada, muchísimas gracias. Yo no me voy a presentar porque como soy los mecenas, ya sabéis quiénes somos, a dónde vamos e incluso algunos sabrán lo que vamos a elegir cada uno. Así que nada, no me enrollo y voy a dar paso a Atreides y que nos deberé sus elecciones, que estoy deseando que desarrolle lo que ya sé que va a decir. Vale, sí. Pues es verdad que son elecciones muy personales porque... Son esas desarrolladoras o distribuidoras, bueno, sí, desarrolladoras todas al final, que me han ido llegando al corazoncito con el paso del tiempo. La primera es, bueno, además, curiosamente, ya lo digo, son dos españolas. O sea, de las tres, dos son españolas, lo que, dado la importancia a nivel mundial del videojuego español, a lo mejor choca un poco, pero es que a nivel personal tuvieron mucha importancia. Primero, voy a empezar por Péndulo Studios, porque... Como sufren todos nuestros oyentes, a mí me gustan mucho las aventuras gráficas. Y en la época en la que las aventuras gráficas empezaban a decaer, Péndulo siguió sacando aventuras de muchísima calidad. Yo disfruté, la primera con la que disfruté y dije, joder, qué buena es la de Runaway, que fue seguramente el buque insignia durante muchos años de Péndulo Studios. Y a mí era una aventura, no sé si habéis llegado a jugar alguno de los tres Runaway. No, yo no he jugado Runaway, la conozco, fíjate, porque la he visto muchas veces en estas ediciones que vendían en los kioscos, ¿te acuerdas aquella época que con el periódico ¿sí? te daban y tal? Pues siempre la vi por ahí y de hecho creo que en algún lote que pillé de juegos de PC, de esto que ves a la venta y tal, tengo un Runaway, lo que pasa es que lo puse y no me... como que no tenía compatibilidad con Windows y tenía que empezar a hacer... A tocar. Pero bueno, tengo la intención de alguna vez probarlo, porque por supuesto es historia del videojuego español y hay que tocar. Y además historia de la divertida, de la que está muy bien. A mí Runaway, cuando la jugué, me recordó a Broken Sword. Un poquito inferior a Broken Sword, hay que reconocerlo. Pero sobre todo, lo que me dio impresión es que les faltaba pasta para poder haber hecho todo lo que querían. Porque hay momentos en los que deciden utilizar la elipsis. Incluso en un momento dado es una pantalla en negro para no contar y cuentan qué es lo que pasa detrás. En fin, que luego eso se mejoró en una siguiente edición, pero ya se veían unos mimbres buenísimos y que tenían grandes historias, muy buenos personajes, y así siguió con las siguientes aventuras. Luego hicieron Hollywood Monsters 2, que es una aventura gráfica que se ve genial y que la historia utilizando a todos los monstruos de las películas de la RKO y las otras de Hollywood molaba un montón. A mí me encantó. Siguieron con Yesterday, que era una aventura con un protagonista inmortal, muy, muy original. Además, esa la hicieron preparada para el iPad y las pantallas táctiles. Y se jugaba francamente muy bien ahí, que es donde la jugué. Creo que es la única aventura gráfica que me he terminado ahí, porque las otras no están hechas específicamente y no estaba tan bien. Y últimamente salió Black Sad, que es una pena, era un pequeño borrón, porque salió demasiado pronto con una cantidad de bugs enorme. A ver, yo se lo perdoné porque Black Sad es uno de mis cómics favoritos. Y la verdad es que cuando ya sacaron el parche y la arreglaron, es una aventura que les hubiera dado mucho prestigio si hubiera salido así directamente, pero recibió críticas muy duras porque en algunos momentos directamente es que no se podía jugar. Sí, pero creo que se ha quedado bien el juego, ¿no? Pues sí, sí. Yo he recibido feedback de que, vale, no es la mejor aventura del mundo y no está bonito lo que pasó, pero está bastante bien ahora, ¿no? Sí, el problema real fue eso, que salió antes de cuando tenía que salir. Salió muy verde y con muchos bugs todavía. Y sin embargo, luego, cuando lo han arreglado, pues es un juego muy bueno. A lo mejor es verdad que no es la mejor aventura gráfica que tienen, pero sí que es una aventura gráfica que tiene la ventaja de tener muchísimo carisma el protagonista. Vamos, desborda carisma, que es género negro, la ambientación es preciosa. Es una pena que no hayan podido mantener el dibujo y el estilo de Guarnido, de Juanjo Guarnido, que es el dibujante del cómic, pero hombre, es muy difícil trasladar un estilo de dibujo a un videojuego. Y el que han elegido para el videojuego se parece en la ambientación y queda bastante bien. Así que más o menos siempre ha sido cada vez que había un lanzamiento de péndulo, yo me emocionaba porque sabía que iba a ser una aventura, que iba a estar muy bien, iba a tener muy buena historia, buenos personajes y que me iba a disfrutar. Y que iba a terminarla pensando que para cuándo sacarían otra, como me ha pasado con estas. Así que esa es la primera. No me quiero enrollar mucho porque si no, no os doy tiempo. Otra que me gusta mucho, y esta ya sí es internacional, es CD Projekt Red, que últimamente les han caído muchos palos, pero a mí me parece que ha sido la compañía internacional que más ha cuidado al cliente, al jugador, de todas. Empecé jugando con ellos con su primer juego, que fue The Witcher, que lo sacaron para PC, que recibió muchos palos porque decían que el control era muy peculiar y muy raro. Y muy pecero, ¿no? Muy pecero. Realmente pecero. Sí, sí. Para atacar tenía que ser con el ratón. Elegías una forma. Bueno, no sé si podría con mando, pero yo creo que era con ratón. Nada era más. Difícil. Yo recuerdo con ratón, sí. Y el rollo era el tema del timing a la hora de dar el clic, que era bastante complicado. Tenías que ver cuándo iba a hacer el golpe. Entonces, en un momento dado, tenías que darle al clic. Claro, los que venimos de consola, hasta que te adaptas a eso, te cuesta un ratito hacerte. Sí, es verdad. Pero es la principal pega que tenía, porque luego lo demás hicieron un mundo inmenso con toda, además trasladaron con un respeto inmenso todo el universo de Andrzej Sapkowski, el de The Witcher precisamente, Geralt de Rivia, pues lo trasladaron con muchísimo respeto. Yo flipaba al encontrarme la Estrige, al encontrarme las distintas facciones, el que podías elegir entre una y otra, bueno, entre una y otra facción, el que, bueno, toda esa parte narrativa era poderosísima y estaba tan interesante que, bueno, que ya de por sí te atrapaba. Pero es que además hicieron un trabajo que, aunque yo lo jugué varios años después de que saliera y ya había juegos más avanzados, se seguía viendo muy bien y habían trabajado muy bien. Claro, luego cuando hicieron la segunda parte, ya flipé porque era uno de los juegos que mejor se veía en PC de la época. y lo consiguieron meter en la Xbox 360. Yo tengo la edición de ese que la encontré baratísima de precio, ¿eh? La edición física, la Enhanced, creo que. Y sí, viene con un libro, pero bastante gordete, ¿eh? Un libro de instrucciones muy, muy generoso, un mapa muy chulo. Y la verdad es que, y después el juego se ve potentorro, que yo dije, madre mía, esto para ponerlo en la... Aparte digo una cosa, está mejorado para One X. Entonces es un juego que cuando tú te pones a jugarlo en la consola, la retrocompatibilidad de esta que te lo ponen en 4K, que te HDR, viene con su HDR, que las texturas son mejores. Es decir, es un juego que hoy día merece la pena comprar porque lo tienes actualizado. No es un remaster, pero casi. Está ahí. Hay remasteres que yo creo que son peores que esa versión del juego. Sí, es cierto. Y encima es un juego que tiene una base muy buena, porque venía de un juego que se veía mucho mejor en PC y que lo consiguieron meter en la consola, y ahora encima eso lo ha mejorado las características de la retrocompatibilidad de Xbox, pero que además es muy divertido de jugar y tienes unos personajes inolvidables, una historia muy potente, merece mucho la pena. Pero lo, por lo que destaca, porque hacer buenos juegos hay muchas compañías que los hacen, pero lo que destaca CD Projekt es que cuando sacaron el juego, tanto el 1 como el 2, salía, vale, con unos cuantos bugs, pero nada demasiado grave, se jugaban bien. Pero a los 5 o 6 meses sacaron mucho contenido completamente gratuito, mejorado el juego y todo lo demás, y se lo daban directamente al que se había comprado ya el juego. Uh-huh. Y dejaban esa versión. Y cuando salió la versión para Xbox 360, lo que hicieron fue coger y todas las mejoras que habían hecho, las incorporaron también a la versión de PC de quien lo había comprado 2 años antes. Así que bueno, siempre han estado trabajando constantemente y aportando todo lo que hacían para mantener el juego vivo y siempre mejorándolo hasta que fuera lo que ellos habían pensado en un primer momento. O ideas nuevas que les parecían y que podían ser interesantes, pues las incorporaban y sin cobrarle más al cliente, digamos. Claro, yo te quería comentar que has empezado a decir una cosa que es una verdad como un templo, que es que cuida muy bien al jugador. Pero yo creo que es que no cuida muy bien al jugador directamente. Lo han hecho muy bien, bueno, hasta ahora está Cyberpunk, que seguro que acabarán haciendo lo que suelen hacer siempre. Lo que hacen es que cuidan muy bien sus juegos. Los cuidan tan bien que, claro, eso repercute en el jugador. Que tú te compras un juego de unas características y al poco tiempo tienes un juego mejor que te compraste, a coste cero. Por lo tanto, al final, tú te sientes bien tratado porque han tratado bien su producto. Algo parecido que con lo que hicieron con No Man's Sky, pues uh-huh, esa política suele gustar porque tú te sientes, no sé si congraciado, sino bien tratado al final. Sí, es buena comparación con lo que han hecho con No Man's Sky, aunque en general el juego siempre ha salido mucho mejor que como salió al principio No Man's Sky, pero sí es verdad que a los jugadores lo bueno que han hecho es que les incluían ese contenido y como han hecho con No Man's Sky, no les han cobrado nada por todas esas mejoras que tú coges y ves el juego al final y el juego al principio y dices, joder, todo esto han metido y no te han cobrado nada. Esto cambió un poco en The Witcher 3, pero cuando digo un poco es porque le regalaron 12 DLCs directamente. Todas las mejoras que han ido haciendo se han seguido añadiendo de Witcher 3 y además luego sacaron 2 expansiones que eran del tamaño de 2 juegos individuales y esas sí las cobraron. Y recibieron todavía críticas porque eso no lo habían regalado. Digo, hombre, haces 2 juegos, 2 desarrollos completos que son los llamas expansión y los regalas, pues a lo mejor arruinas el estudio, no sé. Mira, fíjate si eran tan grandes los DLC que nosotros aquí en el batallón una vez para hacer el... pues no me acuerdo los TOTI de qué año, estuvimos planteándonos poner un DLC como un juego standalone, a la hora de ponerle una categoría de lo grande que era. Y perdona, Sofía, que te haya cortado, que me interesa mucho lo que digas sobre CD Projekt. Que lo de CD Projekt, que iba a decir que ya podría aprender EA, porque cuando está el tema de los Sims, por ejemplo, cada expansión se cobra, pues vamos, un precio alto incluso, y son cosas que digamos, o sea, me imagino que las expansiones de The Witcher, pues dan mucho más de lo que da una expansión de los Sims, ¿no? Porque la expansión de los Sims, al fin y al cabo, son 4 muebles, 4 ropitas, tal, no cambia, digamos, la jugabilidad, no te hace que de repente tengas nuevos edificios o no sé qué, o otras formas de crear familias, otras formas de crear casas o lo que sea, sino como 4 cositas contadas que al final las cobran igual. O sea que está bien, que no sabía yo mucho de CD Projekt, la verdad, pero me gusta lo que estoy oyendo, vaya. Lo que pasa es que, a posteriori, esto no se percibe, que es una cosa curiosa. Esto se percibe en CD Projekt cuando te compras el juego de salida. Porque tú vas viendo cómo el producto mejora. Sin embargo, tú ahora lo que te vas a comprar, si te compras, por ejemplo, The Witcher 2, la segunda parte, que es un juego bastante potable, tú vas a comprarte el juego ya finiquitado, acabado. Vas a decir, hostia, qué producto más bueno. Pero no vas a ver cómo ese juego ha ido mejorando con el tiempo a coste cero. Que eso es una cosa que la verdad es que da gustico, ¿sabes? Da gustico ver tu juego evolucionar como si fuera un Pokémon. Sí, y no solo eso, sino que encima los juegos tienen una calidad inmensa, que fue lo sorprendente. Eran los dos primeros juegos que había hecho una compañía que se había dedicado hasta el momento a distribuir juegos, de una forma, además, dicen que un tanto piratona. O sea, no tenía muy claro que tuvieran cerrados los contratos de distribución cuando distribuían los juegos en Polonia. Entonces, bueno, el caso es que evolucionó a hacer juegos y ya digo, le pusieron todo el trabajo del mundo y salió muy bien. Hay una cosa que hicieron en paralelo y que me gusta muchísimo y que va muy en la línea de lo de cuidar a los usuarios, y es crear GOG, Good Old Games, la tienda de videojuegos que surgió del estudio para coger y empezar a vender esos juegos antiguos que nadie les hacía ni caso. Uh-huh. Y que quisieron coger y volver a traer para que la gente pudiera disfrutarlos en los sistemas actuales, cuidándolos, que mimándolos para que funcionaran bien, que llegando a acuerdos con los desarrolladores, buscando quién tenía los derechos. Y bueno, la verdad es que llevan ya muchos años, y lo bueno que tienen es que tienen muy claro una idea, nada de DRM. Y es que todos sus juegos, con todo lo que son The Witcher 3, el Cyberpunk, lo que sea, no tienen DRM. O sea, si lo quieres piratear, lo vas a poder piratear sin ningún tipo de problema en PC. No tienes más que coger, buscar, descargarte y te va a funcionar porque es la versión GOG que está perfectamente eso. Con esa política han ganado muchísimo dinero y la confianza del usuario, que sabe que no le meten un DRM que le vaya a dar problemas, que no funcione bien, que muchas veces con los sistemas de seguridad te merece más la pena, aunque te lo hayas comprado, descargarte la copia pirata que la copia que te incluye el DRM, porque muchas veces te da problemas, te hace que te ralentice el juego, cuesta que arranque, en fin, te puede dar problemas con la configuración. Así que estos dijeron que de eso nada, que ellos confiaban en sus clientes y así siguen. Todos los juegos siguen y cada vez hay más juegos de otras... No me refiero a indies, que los indies salen prácticamente todos, sino de estudios importantes que le confían sus juegos para que salgan en la plataforma. Entonces, bueno, oye, es una cosa que me gusta mucho. Yo sí puedo comprar un juego en PC que esté en GOG o esté en otra, lo compro ahí, porque además han ido mejorando la plataforma de tal forma que te incluye que puedes hacerte copia de tus juegos y guardarlos y están directos para arrancar, claro, sin ningún tipo de lanzador, como es con Steam o lo demás, sino que es el juego en sí y lo tienes y lo puedes ejecutar donde quieras, así que puedes tener todos tus juegos guardados. Tienes copia en la nube. Tienes una cosa que está genial que se llama Galaxy, que lo que te permite es ver todos los juegos que tienes de todas tus plataformas o casi todas tus plataformas para poder tenerlos ordenados, ver cuáles has jugado, lo que son, arrancarlos directamente sin tener que o descargarlos y que se te instalen sin tener que andar buscando en cada una de las plataformas. En fin, han hecho cosas muy chulas, todas para ayudar al usuario, porque además encima con esta plataforma, con la Galaxy, no ganan nada en especial, porque lo único que hacen es mostrar los juegos que tú tienes y decir dónde son, y en todo caso lanzarlos de las otras plataformas, sea Steam, sea EA, sea Ubi, y también las de consola, por cierto, también esas no las lanzas, claro, pero sí te salen qué juegos tienes para PlayStation, qué juegos tienes para Xbox, no sé, está francamente, han hecho un trabajo estupendo. Pero hay un elefante y no se puede obviar, y es Cyberpunk 2077. A ver, aquí han patinado. Les ha pasado como a Péndulo con su último juego, pues lo mismo. Cogieron, sacaron un juego que es un juegazo impresionante en PC, que está francamente bien, que se ve muy totalmente bien. Sí, es alucinante. Que desgraciadamente para las consolas que se había anunciado, como PlayStation 4, pues lo que salió era muy, muy tosco y muy injugable. Y le saca, y bueno, lo bastante como para que lo retiraran de la tienda de Sony. Lo que yo no recuerdo que se haya hecho con ningún juego. Seguro que sí, pero que no lo recuerdo. O por lo menos con un juego de este nivel. Lo que seguro sí, efectivamente. Un jueguico que no nos hayamos enterado por algún fallo, algún bug, alguna historia, pero un juego de sí, nivel. Un juego que ha vendido 14 millones, creo recordar, de cabeza que habían sí. dicho que había vendido. Pues retirar un juego así, joder, ya tenía que estar funcionando mal la cosa. Y de hecho todavía no ha vuelto, a pesar del parche grande que sacaron, que parece que corrige casi todo. Pues no han sacado. Pero el caso es que yo mantengo mi confianza en Cyberpunk y en CD Projekt porque llevo viéndolos desde el año 2000 que empezaron con todo esto y sin embargo siempre han respondido para el usuario. Que puede ser que a lo mejor tarde en que Cyberpunk 2077 sea el juego que esperábamos para el verano en lugar de cuando se lanzó, pues tiene toda pinta. Pero que luego lo que va a quedar es un juegazo y que la gente que lo haya comprado, pues bueno, que tenga un poquito de paciencia, que juegue a otras cosas mientras tanto, que se acuerde de la madre que les parió con toda justicia, pero que confíen en que van a tener un juegazo porque el juego existe, quiero decir, está ya en PC y en PC es un juego fantástico. Entonces, bueno, tengo muchas ganas de ver cómo va a funcionar eso en la Xbox Series X y en la PlayStation 5 porque tiene que ser impresionante. Y se espera esa versión para dentro de muy poquito. Y creo que más o menos eso con CD Projekt, porque la otra es a la compañía que también tengo mucho cariño y que creo que es justo recordarla, que son los de FX Interactive. No sé si habéis llegado a tener algún juego de FX. Yo sí, sí. De hecho yo me acuerdo lo típico de ir a una tienda de informática y tenían como una caja entera de cosas de FX Interactive y creo que había como un Colimax Ray o algo así, 2003 o algo así, una cosa de un coche y tal. Que como publisher sí. Tiene muchos juegos. Claro, sí, pues y el Patrician. Por ejemplo. El Patrician era muy bueno. FX surgió de las ruinas de Dynamic Multimedia, que fue una compañía pues de las más importantes de la edad de oro del software español y que por algunas decisiones de gestión y decisiones de inversiones e intentar abarcar mucho, bueno, pues al final se la pegaron y fueron prácticamente a la quiebra. Entonces, bueno, sin embargo, se reinventaron en FX y ¿qué hicieron? En vez de ser desarrolladoras al principio, lo que decidieron fue ser distribuidora, una distribuidora de videojuegos. Pero una distribuidora de videojuegos muy distinta, porque apostaron por coger y hacer juegos que no eran tan conocidos, pero que tuvieran mucha calidad, completamente localizados en castellano, con un manual que estaba a todo color y que incluía todo. Manual, esas cosas que son leyenda, pues no, existían. Y ellos hacían unos manuales increíbles, con todos los detalles posibles, una guía para poder terminarlo, en fin, todo lo que quisieras. Empezaron con un juego que se llamaba Traitor's Gate en el año 2000, que fue el primero que lanzaron. Nadie conocía nada de este juego y fue un exitazo. Vendieron muy bien, para empezar, era una aventura gráfica, bueno, una aventura gráfica de qué manera. Tenías que intentar escapar de la Torre de Londres y después de haber robado, ojo, las joyas de la corona británica. O sea, que el juego tenía sobre todo infiltración más que aventura gráfica, pero estaba muy, muy chulo. Y a partir de ahí, pues se pasaron muchos años sacando juegazos como The Longest Journey, que es una de las mejores aventuras gráficas de la historia, bueno, muchísimas cosas, y todas, eso doblas en castellano. Los de Ponia, por ejemplo, el primero y el segundo, lo sacaron ellos también doblado al castellano, cuando ya la compañía iba muy en declive, porque el problema que tenían es que sacaban juegos a muy buen precio, pero con muchos costes para adaptarlos al español. Tenían entonces, poco margen de buenas ventas. ¿Perdona? Yo creo que tenían muy poco margen de beneficio. Exacto. Tú veías la edición que estaba muy bien cuidada para lo que después vendían en tirada. Es la impresión que a mí me da, porque después se vendía en... Bueno, yo he visto juegos de FX en el kiosco. Juegos que ¿sí? decía, ¿qué haces tú aquí? Que yo me quedaba mirándolo y digo, ¿cómo puede ser que esté esta maravilla aquí puesta al lado de los chicles boomer? Era una cosa que no... Pues mira, ahí hablabas antes de que habéis visto los Runaways, pues precisamente era FX quien los publicaba. O sea que, claro, y todo, ya te digo, y todo con doblaje en castellano, que ahora para ver un juego doblado de castellano, te las ves y te las deseas. O son triple A y te viene por Sony o te viene por alguna grande, o es una sorpresa increíble y dices, no puede ser, lo han doblado. No pasa nada a menudo. Pues ellos no sacaron un juego sin doblar. O mejor dicho, sacaron un solo juego sin doblar, que fue un Deponia, porque ya no, Ya era prácticamente final. O bueno, o eso parecía. Afortunadamente, la compañía no es ni muchísimo menos lo que era a día de hoy, pero por lo menos subsiste. Tienen un par de Kickstarters que hicieron para sacar Imperium y creo que otra más. En fin, hicieron algún desarrollo propio como Navy Movies, que venía precisamente a ser la versión súper cambiada y súper mejorada de del original Navy Movies de Spectrum. Y más vale, porque claro, sacar un juego de Spectrum ahora mismo, bueno, a lo mejor ahora mismo hasta se vende, porque se venden cosas muy raras, pero no, hicieron una versión en 3D bastante chula. En fin, ha sido una compañía que siempre ha cuidado, que cuando tuvieron incluso ya su propia tienda digital en la que podías tener sus juegos y descargarlos desde ahí y demás, cada vez que comprabas un juego te daban puntos para que pudieras coger y comprarte más juegos en la tienda. Es decir, siempre dándolo todo. Todos los juegos, por ejemplo, que tenías en físico, cuando ya hicieron la tienda virtual, te dieron la posibilidad de convertirlos en digital para que fuera tan cómodo como descargarlos cuando quisieras. Es decir, una distribuidora desarrolladora que cogió al cliente y lo cuidó como ninguna otra hizo y como ninguna otra ha hecho hasta el momento. Que tú cogías y abrías un juego de FX y tenías un montón de cosas dentro y te comprabas un triple A a 60 o 70 euros de Sony, por ejemplo, de la PlayStation, lo abrías y tenías un disco. Y nada, ni siquiera tenías una doble impresión de la carátula para decir, bueno, a ver cuál me gusta más. Nada de nada. Y eso, lo digo porque me ha pasado casualmente llevarme dos juegos, abrir uno, abrir otro y decir, joder, cualquiera diría cuál es el más caro. Pues eso, que espero que consigan, que sigan remontando y que esto de Imperium les funcione muy bien, que fue una de las grandes sagas que tuvieron de estrategia y que se vendió, vendieron una auténtica burrada en su momento. Y ahora lo han hecho para que se pueda jugar online, de forma, creo que es de forma entre varios usuarios al tiempo o algo así. No sé, tiene buena pinta, pero no es de mi tipo de juego en general y no lo he jugado. Pero creo que les vaya bien porque ya digo, lo han hecho muy bien y han cuidado mucho. Y esas serían las tres. La de Go, o sea, la de CD Projekt, la de Péndulo y la de FX. Es que siempre me han gustado mucho por eso, porque me han cuidado muy bien y me han dado más de lo que yo daba de mi dinero. Muy bien, pues me parece genial, de verdad te lo digo. De hecho, he aprendido con la de Péndulo, he tenido ahí unos cuantos datos que digo, mira, me ha dado un par de tips, Adrede, bastante interesantes. Y bueno, siempre, siempre es bonito ver cómo uno se implica con las decisiones en cosas que le tocan de cerca. Y bueno, seguro que en Sofía ya más de uno sabe por dónde va a tirar. Me encanta eso, es una cosa que es muy bonita porque además sé que le toca la patata, así que dale caña, Sofía. Vale, pues mira, la verdad que sí que va a ser fácil saber qué compañía has escogido. En primer lugar, por supuesto, Rockstar Games. O sea, esto no es ningún misterio. De hecho, lo tengo puesto aquí, ¿no? Que esta creo que era la más fácil de adivinar porque me gusta tanto Rockstar por lo que ha aportado a la industria, incluso aunque ya por lo que sea, no aporte más juegos. La verdad que podemos decir que Rockstar Games ha formado ya parte de la historia de los videojuegos. Conocemos sus títulos más importantes, como la saga GTA, Red Dead Redemption, que siempre han marcado el techo gráfico de cada generación. Y no solo eso, sino títulos como Red Dead Redemption 2, que han generado grandes reacciones por la gran cantidad de detalles que encierran sus mundos. Sin embargo, Rockstar, como hemos conocido en este último año, ha tenido diversas bajas, como pasa con Dan Houser en el año 2020, o Leslie Benzies, que ha sido unos años atrás, y esto puede provocar diferencias en cuanto a los resultados que vayamos a ver en un futuro. Recordemos que la fundación del estudio vino de la mano de los dos hermanos Houser, de Sam y Dan, donde el segundo, este Dan Houser, es el que se encargaba de la parte narrativa de los videojuegos, algo con lo que he conectado siempre y por lo cual tengo algo de miedo respecto al futuro. Esto es un poquito lo que tenía yo apuntado aquí en cuanto a tema de Rockstar. Ahora sí que, a lo mejor ampliando, simplemente, bueno, es una compañía que creo que nos ha acompañado durante ya casi 30 años en el mundo de los videojuegos. Sí es cierto que sorprende un poco la tendencia última. Vamos a ver, acaban de decir hace un par de semanas de que llevan creo 140 millones de unidades vendidas de GTA V y claro, el dinero es el dinero, pero es verdad que ellos, creativamente hablando, siempre han sido muy originales, siempre han sacado historias un poco de la chistera, ¿no? Porque era como cada GTA es una historia distinta, ¿no? No hace falta que te juegues todos los GTAs para conocer lo que pasa en el 5, sino que sí, hay ciertos matices, a ciertos guiños, digamos, o referencias a otros juegos de GTA, pero no es necesario. Y por otro lado, no solo Rockstar es GTA y Red Dead Redemption, sino que hay otros juegos en medio, por ejemplo Manhunt, tienes también el juego este de coches, que ahora mismo no me acuerdo ahora mismo, el Midnight Club, tienes el Bully también, que es un juego que tiene mucha nostalgia, que mucha gente le gustó muchísimo y mucha gente pide, por ejemplo, el remake. Y la verdad que eso, y Table Tennis también, que marcó un poquito ahí el techo con la creación del nuevo Engine, que es el Engine este que hicieron nuevo, que el Euphoria creo que se llamaba, y que es el que luego se implantó, digamos, dentro de GTA 4, y que pues en el año 2006-2007 pues hicieron Table Tennis un poco para presentar cómo iba a funcionar también este tipo de motores gráficos nuevos, ¿no? Dentro de Rockstar Games. Entonces, bueno, luego en cuanto a actitud, pues hemos visto que se ha desestructurado mucho, ¿no? De lo que había al principio, pues algunos miembros se han ido yendo y tal, y eso sí es verdad que puede afectar de manera creativa en cuanto a que el Dan Houser este, pues es el que lleva un poquito la batuta en cuanto al tema narrativo. Ya ves, a mí me parece un grupo de programación que, además, lo digo sinceramente, yo no sabía mucho de su historia. Gracias a ti, a tu libro, pude aprender sus orígenes, sus inicios, cómo de poco se llega a mucho siendo un genio, y me parece increíble el nivel de influencia en el mundo del videojuego, haciendo un poco lo que les da la gana, porque es que siempre han ido a contracorriente, creando corriente mainstream, que es lo que más me ha parecido increíble, ¿no? Porque ellos hacen lo que quieren, y haciendo lo que quieren consiguen que todos los demás hagan lo que ellos hacen. Entonces son creadores de tendencia, y eso es lo que realmente le hace ser genio. No le hace ser genios ser innovadores a muerte. Se hacen genios por ser los que hacen la innovación, que es algo bastante distinto, que es crear el modo de innovar. Y yo, no sé, genios en su faceta. Sí, y además, yo creo que se mantienen por delante. Es decir, todo el mundo se ha basado en los GTA. Todo el mundo ha hecho juegos tipo GTA, pero ninguno ha superado realmente a los GTA. Vamos, así que me venga a la cabeza. No creo que haya ningún juego tipo GTA que digas, jo, qué bien lo han hecho, es mejor todavía que el GTA que saliera en ese momento. Solo me gustan más que los GTA de ese estilo los Red Dead Redemption. Y es porque a mí el oeste me gusta mucho y bueno, porque está muy bien hecho. Sí, está muy bien, sobre todo como habéis dicho los dos, han marcado lo que comentaba, ¿no? El techo gráfico de cada generación. Eso también tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Por puntos buenos, al final eres el líder, digamos, el que lleva el carro de cada generación, y todo el mundo se va a fijar en tus juegos para determinar, digamos, si una cosa está bien o mal, o si la supera o no. Y luego, por otra cosa mal, pues ya sabemos todo el tema del crunch, el tema del trabajo excesivo, el tema de pues la organización, etc., ¿no? Y bueno, en ese aspecto, con Rockstar, yo no tengo más que comentar. Si quieres, paso a la siguiente. Dale, dale caña, Sofi. Mira, sí, pues la siguiente, pues también muy básica. Yo soy muy basadísima. Naughty Dog, o sea, en el caso de Naughty Dog, no estuve tan presente en sus inicios, en los días de Crash, en los días de Jak and Daxter. Quizás algo más de Crash, porque sí me pilló muy joven y lo he podido jugar en alguna consola de alguna amiga y tal. Donde sí realmente conecté con el estudio fue a raíz de la Uncharted 2, ¿no? Porque el primero sí lo conocía, lo jugué años después, pero empecé a meterme en el mundillo de sus juegos a partir de Uncharted 2, porque el primero tampoco en su día me rompió tanto la cabeza, ¿no? Este juego me resultó una obra maestra en cuanto a Uncharted 2, muy adelantada a sus tiempos, y que al igual que me pasaba con los juegos de Rockstar, pues marcaría también un techo para los juegos de acción-aventura, plataformeo. Por ejemplo, el reboot que se hizo de Tomb Raider a partir de 2013 está clarísimamente influenciado por lo que hizo, influido por lo que hizo Naughty Dog con el Uncharted, aunque la saga de Tomb Raider, por supuesto, como es obvio, fuera anterior a las aventuras de Nathan. Por si fuera poco, tras Uncharted, Naughty Dog también nos sacó el maravilloso The Last of Us, del cual también soy bastante fan. En su día recuerdo escoger la versión de Ellie y lo jugué muchísimas veces, incluso estuve bastante horas enganchada al multijugador. Sin embargo, la segunda entrega de esta saga no me ha gustado tanto como ya conoceréis, por lo que también me he quedado un poco a las expectativas de lo que harán tanto con una IP como con otra. En plan, al final, un poquito pasa como con Rockstar. Está muy bien todo lo que han hecho, pero ahora sí es verdad que nos vemos en un poco en lo típico de que te ves en un, ¿cómo decirlo? Acantilado, ¿no? En plan de decir, hostia, ¿qué hay después de esto? Porque como han dejado el nivel tan alto en todas las cosas, habrá que ver si realmente se atreven con un The Last of Us 3, que del cual se habla un poquito, ligeramente, en plan, pero con rumores muy, muy ligeros, o si realmente van a seguir con algo más de Uncharted. Lo que es verdad es que también Naughty Dog se caracteriza precisamente por también marcar el techo gráfico, muchas veces también de sus videojuegos. Quizás más a raíz de esta generación que ya hemos pasado, ¿no? Porque, por ejemplo, Uncharted 4, pues creo que fue un juego que nos sorprendió mucho a todos. Yo recuerdo los días que vi el tráiler y vi el gameplay y me resultó como que era del futuro totalmente. Dije, hostia, esto no sé si lo va a... En ese momento sí que pensé, esto no sé si lo va a mover la PS4, y efectivamente, claro que lo movió. Sobre todo, pues eso, que Uncharted 4 me sorprendió mucho con el tema de cómo iba a tocar el techo gráfico, igual que en su día pasaba con Rockstar, y The Redemption 2 también sorprendió mucho. Y lo cierto es que ahora, con todo lo que hay, las polémicas de si Horizon 2 lo va a poder mover PS4, pues hombre, ahí tenemos el ejemplo de Uncharted 4, aunque es verdad que ya la tecnología ha mejorado mucho, yo creo que la PS4, por supuesto que puede mover algo como Horizon. Pero vamos, centrándonos en lo que es Naughty Dog, ¿qué os ha parecido a vosotros esta compañía? Pues mira, yo sinceramente me parece una compañía muy valiente. Yo siempre he tenido en cuenta que me parece gente que, aparte de hacer productos de una calidad suprema, son los juegos que creo que tienen el top gráfico de su máquina. No digo ya de la generación, porque claro, lo óptimo sería, por ejemplo, Red Dead Redemption 2, que es un juego que se ve de escándalo donde lo pongas. Da igual que lo pongas en la Play, en el PC. No podemos hacer lo mismo con los juegos de Naughty, porque Naughty 2 solo los tiene en las consolas de Sony. Pero ahí se ven que da un gusto increíble. Y ya eso, vale, pues está bien, está bonito que los juegos se vean preciosos. Pero el valor que tienen y el arrojo a la hora de hacer juegos como quieren hacerlos, es evidente que es algo que les honra, y a mí me llama muchísimo la atención cada vez que salen, por no como lo hacen, porque no me gustan ciertas cosas que se dicen. También ha pasado con Rockstar, pasa con todas, ¿eh? El tema del crunch y el trabajo hoy día es una lacra que hay que denunciar, pero que por desgracia de momento no podemos quitar de la ecuación. Pero sí que la parte narrativa, la parte de buscar la interactuación con el jugador, me parece de un nivel superior. No, nada que añadir. A mí es una compañía de la que compro todos sus juegos tan pronto salen, exceptuando el de Last of Us 2, por no haber tenido tiempo para jugarlo y darme rabia, comprar juegos y meterlos en dejarlos ahí guardados, precintados. Pero todos los anteriores los he disfrutado muchísimo. Y creo que es una suerte para Sony tener estudios de esta calidad que permiten coger y que saquen solo 3 juegos al año. En total les va a dar igual, porque les van a vender a espuertas, porque claro, la calidad es inmensa. Ojalá esa dirección que parece que está tirando Sony, de no solo sacarlo en consolas, sino que también están sacando algunos juegos en PC, continúe y se pueda disfrutarlo más gente. Y eso que 114, creo, ya van 114 millones de consolas vendidas, es mucha gente la que lo puede disfrutar, pero aún así, mientras llegue a más público, mejor que mejor. Así que bueno, por mí maravilloso, es una compañía increíble, y que como Rockstar lo que busca es eso, hacer, no seguir tendencias, sino marcar sus propias tendencias y que los demás sigan su camino. O sea, que es muy de admirar. Vaya, vaya, pues bueno, Sofía, dale. Pues la siguiente compañía que he puesto es Ryuga Gotoku, que tiene un nombre, madre mía. Pero bueno, estaba entre varios estudios para esta tercera opción. También he pensado mucho en Quantic Dreams, porque me gustan también mucho Heavy Rain, Detroit, pero he preferido afinar a los de Ryu, porque sus juegos también me han aportado bastante en los últimos años y lo quería tener en cuenta. La saga Yakuza, por ejemplo, en su día la toqué muy por encima, en plan cuando era más joven, en plan la primera parte esta, digamos, que no es antes del remake, los originales, pero tampoco me llamó mucho la atención y dije, bueno, también gráficamente pues no era lo mismo, ¿no? Sin embargo, con el remake de sus juegos a partir del año 2018 me encantó sobre todo Yakuza 0, del cual me enamoré de sus personajes, de sus historias y sobre todo de cómo las distintas ciudades también eran protagonistas de sus juegos, y el hecho de que hay plot twist donde tú te tienes que ir a otra ciudad y tal, que bueno, esto es un semi, vamos, ligerísimo spoiler, pero vamos, que me encantaron, digamos, las formas que tienen de retratar las ciudades. Para mí jugar la saga Yakuza es como jugar GTA de Japón, literalmente. O sea, yo siempre lo llevo todo a GTA. Y sí es cierto que con el Yakuza 0 me costó un poco seguir el tema del inglés, pero poco a poco me fui haciendo a él. Sí es verdad que del 2018 ahora he mejorado y me cuesta menos que en su día, porque en su día con esa letrita y todo se te hacía un poquito pesado, ¿no? A fecha de hoy he jugado a varios Yakuzas, al Yakuza 0, al 1, al 2. La verdad que no sé si esto es un poco TOC, pero los he jugado los 3 dos veces. O sea, y siempre me siento como en casa. O sea, dime, Juanjo. No, que me parece increíble, que son juegos densos. Son juegos muy buenos, a mí me gustan mucho, pero son bastante densos. Son muy densos y he jugado, ya te digo, dos veces a cada uno y siempre, la verdad que eso, me siento como en casa. El cambio que van a hacer ahora entre la acción-aventura de la saga Judgment y luego dejar, por ejemplo, los RPGs estilo Yakuza 7, pues tengo muchas ganas de ver. En este caso sí que voy viendo que el futuro que tienen es bastante brillante. Creo que se han posicionado muy bien, creo que han hecho muy accesibles sus historias al mundo occidental también, que esto yo creo que también les va a ayudar. Y el hecho de, por ejemplo, Yakuza 7 ya también tenerlo localizado al castellano, pues ayuda mucho a que te metas ya, digamos, más en la historia y no tengas que estar ahí pues con las letritas leyendo y oye, que hay cosas de inglés que no entiendes, porque al final es jerga, es formas de hablar de la calle, slang, que son complicadas. Slang ese, exacto. Y no sé, me parece muy guay. A mí hay cosas que me enamoran mucho de Yakuza, como puede ser los minijuegos. A mí el tema de los años 80 me apasiona, el tema del Yakuza 0, por ejemplo, la ambientación que tiene. Qué bueno es el 0, tío, cuando vas a Kamurocho, sí. y lo ves todo de aquellas, dices, madre mía, además en una época que nosotros no conocemos, porque es el sí. Japón del boom de los 80, hubo un boom de la construcción increíble, que nosotros eso es algo que no hemos vivido porque nuestra sociedad no tuvo esa situación, y claro, ahí se ve cómo eso permea en la sociedad y lo hace de una manera pues muy particular, viéndolo desde ese punto de vista de Yakuza, que claro, que los que ya estamos un poco metidos, pues lo vemos que es maravilloso cómo cuenta las cosas de los sitios a través de los personajes. Muy chulo, muy chulo. Y también, ya te digo, el tema de Judgment me queda por jugarlo y veo como que ahora vienen los Judgment y tal, o sea, creo que va a tener mucha influencia de cara a los siguientes años y se va a tener muy presente. Y le ha comido un poquito la tostada a Rockstar en ese aspecto, en plan de que al final son juegos que están saliendo con buenos gráficos, con sus misiones principales secundarias, un poco del mismo estilo que lo de Rockstar, y nos permite un poquito de alivio a los que somos muy amantes de este género y que no salen tantos juegos de este estilo, claro. Es verdad, porque sí que sacan juegos con una frecuencia bastante más alta. A mí me parece que han hecho dos cosas muy bien. Por un lado, dividir la saga y sacar la Judgment, que se ha convertido en franquicia, que al principio no estaba nada claro que fuera a ser una franquicia, sino que era un spin-off y ya está, y ha funcionado muy bien. Y de hecho, yo he hecho la carambola, lo tenía en PlayStation 4, pero no lo había terminado, había jugado solo un poco. Lo he vendido y me lo he comprado en Series X para coger y aprovechar, porque han sacado una nueva versión en que le han metido más videojuegos. Bueno, es que son juegos completísimos, porque si te pones a hablar de ellos, te tiras horas. Está muy bien. Pero también me ha gustado que en el Yakuza 7 no lo han llamado Yakuza 7, sino que han cambiado de protagonista y lo han cambiado incluso de estilo de pelea. Y lo han traducido a castellano y lo han llamado Yakuza Like a Dragon. Es decir, una forma de entrada, porque entrar en una saga de 7, lo normal es que quieras empezar por el Yakuza 0 y tirar hacia adelante. Entonces, o no meterte porque, es que hay 7 juegos. Mientras que si coges y lo planteas como una especie de reinicio o similar, puedes entrar ahí y luego ya, si quieres ver lo anterior, pues puedes ponerte. Y que los hayan sacado en castellano los dos, la verdad es que, como tú dices, eso del slang a mí se me hace muy duro y agradezco que se hayan tomado la molestia de traducir un juego que encima es tan largo, con tantas historias y tantísimo texto. Así que bueno, por mí fantástico, me gustan un montón. Y lo del Yakuza 0, que lo tengo, no lo he jugado, con lo que habéis contado los 80, ahora tengo unas ganas locas, la verdad. Lo vas a disfrutar mucho. Es el típico juego que diría, ojalá no tener cabeza o no tener memoria para volver a jugar otra vez. Vale, además, si lo juegas en PC, en Steam, tiene una traducción brutal. La fui siguiendo mientras se iba haciendo. Está ahora con el Yakuza 1. Es una pena que tenga que hacerse fan traducciones, la verdad. Pero sí, exacto. Esa es la gran ventaja que tiene una traducción que funciona muy bien. Además, hay una cosa que me gusta mucho de Yakuza y de todos este tipo de juegos, que decir, los Judgment, Yakuza, lo que sea. Y es que todos me recuerdan a Shenmue y soy enamorado de Shenmue. Toda parte, más de poder coger y empaparte en cómo es la Kamurocho, todas las tiendas, el barrio, la gente y todo eso, me gusta tanto como lo que son las misiones en sí, la verdad. Me gusta mucho esa parte costumbrista que en muchos otros juegos, pues oye, no lo tienen. Bueno, si te gusta lo del costumbrismo, esta saga es la tuya, y te explico. Lo más interesante es que tú, si juegas a un Yakuza, la base de la zona de juego, que es el barrio de Camurocho, es el mismo siempre. Entonces, como que tú sabes dónde estás. Pero, como lo estás jugando en ediciones distintas, en momentos distintos, en tiempos distintos, pues hay diferencias. Entonces, dices, ah, que lo que está aquí ahora, después a lo mejor está allí. O lo han cambiado de sitio, o ha cambiado simplemente de estética. Han cambiado a las personas que lo regentan, o ha cambiado un poco la idiosincrasia del momento del sitio. Entonces está muy guay porque te suena familiar, pero a la vez estás deseando ver lo poco o mucho que ha cambiado del sitio. Aparte, por ejemplo, los minijuegos que suelen ser diferentes de unos a otros, o los salones recreativos, que nuestra generación atreve, meterte un salón recreativo, echar la monedita, eso sí. Es per se ya da gusto hacerlo. Pues sí, eso mismo. Y encima, una cosa que no se menciona mucho, es que es un de artes marciales. O sea, todas las peleas son con artes marciales. Y a mí eso me encanta. ¿Qué le voy a hacer? Eso de coger y no... Porque los GTA sí, están muy chulos, están muy bien, pero es todo a tiros. A mí lo de coger y empezar a repartir estopa y esas cosas me mola más. Así que eso sí me gusta mucho. Sí, la acción está bastante bien. Aparte, ahora, con la nueva deriva de la saga Yakuza, más rolero, y el testigo que ha tomado Judgment del tema de acción, pues tienes para elegir. Lo que te apetezca hacer, lo vas a poder hacer, tanto de un lado como de otro. Así que yo creo que han encontrado la buena fórmula a la hora de intentar llegar a un público amplio y de darle diferentes matices a las historias y al juego. Yo, genial, genial. Me parece, además hay muchos juegos de la saga Yakuza. Hay incluso spin-offs que no han llegado aquí a Europa, al Occidente. Creo recordar uno que era de samuráis y tal, unas cosas que vamos, si nos las traen aquí nos volvemos locos. Yo estoy seguro que nos pasaría. Bueno, voy a pasar a mi turno. Y no voy a sorprender a nadie, ¿vale? Voy a empezar por lo obvio, porque ¿para qué voy a dejar para el final? Lo que todo el mundo ya sabe, voy a hacer como Sofía. Sofía ha empezado con lo que todo el mundo sabemos que iba a decir, y yo voy a hacer lo mismo. Yo soy fiel predicador de la palabra del amo, para mayor gloria de su grandeza y la de los suyos, y su casa, que es From Software. Por cierto, él es presidente de From Software, así que si se presentara a las elecciones, yo lo votaría. Son sin duda pues los que para mí hacen... A mí me hacen vibrar, ¿no? Yo desde que descubrí Dark Souls, no sé, es como si para mí fuera un dogma de fe, y aquí estoy, ¿no? Pues no me decepcionaron ninguno. Demon Souls, ni Primer Souls, el segundo Souls siendo un juegazo, le pese a quien le pese, y por muchas críticas que se pueda llevar, y el tercer Souls es una obra de belleza indescriptible. También digo Bloodborne, yo una vez lo definí así, me gusta hacer muchas definiciones culinarias, y para mí Bloodborne es como un bocata de lomo con queso y mayonesa recién salido de la plancha. Es un juego que es verdad que no es muy sano, es verdad que no es muy ortodoxo, pero lo juegas y te gusta, te tiene que gustar, a mí me encanta. Y bueno, Sekiro, ¿qué voy a decir de Sekiro? Para mí es un juego con un gameplay tan bien ejecutado, no sé, es difícil de entender, ¿no? ¿Cómo lo hacen para reinventarse, siendo fieles al estilo que los hace característicos y, sin embargo, sorprendiéndote? Yo juego a Sekiro y todavía digo, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo han hecho para que tú el juego lo veas y parezca un Dark Souls más? Y cuando juegas dices, no, esto es otra cosa diferente, ni mejor ni peor, cada uno que valore qué estilo le gusta más. El caso es que no vas a jugar a un Souls más, y es otra iteración, otra vuelta a la rueda a la hora de seguir puliendo mecánicas, son increíbles. Y ya habéis visto, he citado juegos desde 2009 hasta hoy, son 12 años de felicidad para mí, No puedo decir otra cosa. Son el grupo de programación al que yo le tengo el cariño que a todos nos pasa con algunos. Pues a mí me pasa con From. No sé si vosotros le habéis dado mucho a los juegos de From, pero bueno. Bueno, muchísimo. O sea, si nos han ido las 150 horas por cada Dark Souls, el Dark Souls 3. De hecho, ayer estaba viendo un streaming de unos compañeros míos jugándolo y tal. O sea, me lo conozco todo. O sea, todas las partes de estos dos juegos en concreto. Sí, ahora Dark Souls 2 lo jugué hasta la mitad, no me gustó. Y tengo que decir, en un futuro tal, Bloodborne también de las 150 horas no baja, y luego del tema del Sekiro no lo prueba tampoco. O sea, hay un par de juegos ahí, Sekiro ya me echo para atrás por el hecho de no poder invocar, porque al final yo soy un poquito, no soy mega mega, o sea, es que me he pasado el Dark Souls 1 yo sola, pero alguna vez tengo que invocar, para los Javis, como diría claro. Mi amigo Miki, los Javis son Orsten y Smog. Y ¿cómo llama a los otros? Ahí no me acuerdo ahora mismo. A los gemelos no me acuerdo cómo se llama, pero que sí, Manolo y Benito o algo así también, como Manolo los de Manolo. Así que bueno, pero sí, muchísimo, muchísima tralla, también por mi expareja, porque era muy muy fan de estos juegos y al final pues lo jugabas con él. Entonces, todas las noches jugarlo una, otra y otra y otra y otra noche, pues al final hace que sea muchísimas horas. Son muy buenos, son juegos a mí muy bonitos. Además, me dan mucha envidia, ¿eh? Me das envidia porque decirme que no has jugado a algunos, pues es saber que tienes la posibilidad todavía de descubrir algunos. Entonces, ojalá yo estuviera en ese mood. No puedo. Es una cosa que me lleva para adelante. Qué bueno. Bueno, pues voy a pasar al siguiente. Voy a ir a una de las clásicas, pero por un motivo distinto al habitual, porque voy a seguir con Sega. Aquí fusiono un poco con Sofía, que ha hablado del Ryo ga Gotoku. Bueno, pues yo voy a hablar de la matriz, no de la grande. Y digo que no quiero hacer lo de siempre porque no quiero hablar de lo que fue, que también, ¿no? Pero paso de ser ese ceguero trasnochado, ¿no? Que todo lo que hace es recordar los tiempos de crío, de, ay, es que yo cuando iba a jugar a las recreativas, qué guay, hay que ver la Mega Drive y la Master System. No, también, ¿eh? También, por supuesto. Pero yo hablo de la Sega de hoy, la que supo salir de una crisis, yo creo que la crisis más impactante de la industria del mundo del videojuego, no hablando de la industria en general, sino de alguna compañía que tú digas, vaya. Yo no recuerdo ninguna compañía que le haya pasado lo de Sega, que es ser puntera en el mercado al nivel de Nintendo. Caer porque cayó por las cosas del mercado, llega un tercer contendiente, no aguantas el embiste, haces un intento final y al final pues caes. Eso le pasó a Sega, no pudo seguir con el asunto. Yo pensaba que iba a desaparecer. Yo decía, bueno, ahora desmontará la compañía, los programadores se irán yendo, montarán otro grupo de programación, se fichará en otros sitios, pero no. Salió de esa crisis y se convirtió en lo que yo creo que hoy día es una compañía total que hace de todo, todo. Y digo de todo, todo, ¿no? Tiene un backlog de juegos antiguos que le da para ir sacando recopilatorio a cada generación y al final siempre lo quieres comprar porque siempre son buenos juegos, aunque sean siempre los mismos, que también pasa, ¿no? Que dice, otra vez recopilatorio de Sega de los mejores juegos de la Mega Drive. Sí. Y te lo vas a comprar, que lo quiero. Es que son los mejores juegos que puedas disfrutar en un pack así, ¿no? Y a un precio siempre competitivo y suelen caer. Después, como ha dicho Sofía, Ryo ga Gotoku, juegos que la saga Yakuza se están convirtiendo en juegos de culto, ¿no? Están ahí. Y después tenemos a otra parte del banco, a Atlus, ¿no? Que forman parte de la matriz y están bajo su paraguas, ¿no? Y tienen los Personas y Megami Tensei. Es que son juegos muy de culto. Se han convertido, aparte de ser una de las grandes, han conseguido hacer juegos para un público muy específico que al final valora sus productos porque son muy buenos, ¿no? Y después, no quiero dejarme atrás, la faceta de Publisher. Que ahí tenemos la saga Total War, que ellos son los que le han dado support a los desarrolladores para que puedan salir esos juegos que, vuelvo a incidir, son juegos muy específicos para un público muy pecero. Y que los tienen de muy alta estima. Y ya no digo nada, Alien Isolation. Alien Isolation, que es otra cosa que dice, qué juegazo se han currado aquí. Pues ese juego está. Buenísimo, Buah, buenísimo, alguien. pues Sí. gracias a Sega, ¿eh? Gracias a Sega lo tenemos. Entonces, pues, oye, qué bien, qué inteligentes, cómo han sabido reinventarse, ¿no? Tienen, por otro lado, tengo que decir, todo el carisma de los Virtua Tennis, que no olvido. Sony como una mascota y combustible con sus mil facetas, ¿no? Que son capaces también de hacer hardware, porque no he querido decir que dejaron el hardware, porque las consolas mini, ahí están, han sacado su Mega Drive Mini y han venido muy bien. Incluso películas, ahí tenemos Y la Astro ese. City, y la Astro City. Y la Astro City, por supuesto, esa recreativa que está de lujo. Y películas, que vale, que Sonic no es la mejor película del mundo, pero como película de videojuegos, yo, que me echen a la cara una película sobre videojuegos, que rinda también el culto a su origen como lo hace la película de Sonic. Además, y ya acabo con esto, son los creadores del mejor F-Zero que se ha hecho hasta la fecha. Y superar a Nintendo en su casa, es que eso no es cualquier cosa, es que son muy grandes. Si te pones a analizarlo, Sega lo ha hecho muy bien. No sé si vosotros tenéis la misma, aunque hay mucha gente que tiene mala percepción de Sega, pero no sé si pensáis lo mismo que yo o cómo lo Sí, lleváis. la verdad es que yo no conozco mucho el tema de Sega, no he jugado mucho, pero sí es verdad que en su conjunto, en plan otro día, por ejemplo, estuve viendo lo de la conferencia que hicieron con el tema de Sonic, ¿no? Que también es de, que no quiero fallar, es de Sega, ¿no? Es Sonic. Entonces, bueno, Sí, sí, claro. claro, pues eso, que estuvieron así como hablando de varias cosas y me da pena el tema de que creo que en este caso era como que era una desarrolladora y que poco a poco se ha convertido en que sí, que desarrolla algún juego, pero no es tan presente, digamos, la parte de desarrolladora, que era un poco antiguamente en los años 80 y tal, como uno de los grandes, unas grandes empresas por las cuales estaba todo el mundo pendiente, ¿no?, de todos los juegos que sacaban. Y ahí en ese aspecto me entristece un poco, ¿no? Pero yo creo que son muy a tener en cuenta y me gusta mucho cómo se están adaptando a los nuevos tiempos. El hecho de, por ejemplo, Sony va a salir hasta en Judgment. O sea, es que lo vi el otro día y dije, joder, es que están todo unido. Así que, muy bien, por parte mía, la verdad es que tengo más ganas de conocer más cosas de Sega. Uh-huh. Merece la pena, tienen un universo inmenso. Además, hay una cosa, o sea, a todo lo que has dicho, Juanjo, una cosa que también me gusta es que de la parte antigua, la parte de cuando éramos críos y jugábamos con la Mega Drive y demás, pues la están trayendo de una forma muy interesante a la actualidad, con juegos nuevos. No solo con remakes y remasters, que también los están haciendo, pero también están trayendo juegos nuevos. Estaba pensando, por supuesto, en ese maravilloso Street of Rage 4, pero es que también las Tortugas Ninja que van a traer los de... no me acuerdo ahora quiénes son, pero bueno, da igual, sale juego nuevo, también hacen un remake interesante Alex Kidd, quiero decir, son cosas que cogen los juegos clásicos y en lugar de coger y solo quedarse en los recopilatorios intentan sacar juegos nuevos y que parece que por lo menos el Street of Rage 4 ha funcionado maravillosamente bien. Ojalá sigan por ese camino de intentar sacar capítulos nuevos e historias nuevas y que se conviertan en juegos actuales y no solo en juegos antiguos. A mí me gusta mucho Sega, creo que lo están haciendo muy bien, que la parte occidental está genial, que juegos como Two Point Hospital son rarezas que me da por aplaudir y decir esto es de la época de la Sega muy loca, pero en Occidente, o sea que está muy bien, a mí me gusta mucho. Sí, está muy bien. Por cierto, Two Point Hospital, juego de Game Pass, lo digo para que lo quiera probar, ahí lo tiene. Pues... justo lo estaba diciendo ahora por el chat, me lo voy a mirar, porque es que le tengo muchas ganas. Muy bueno, es muy bueno. Yo le he dado bastante sí. caña porque es el sucesor espiritual de Thin Hospital y muy buen sucesor. Está bastante bien. Otro que era muy divertido, el Thin Hospital. Señor. Bueno, voy a acabar ya. Mi última opción, le he estado pensando, quería rendir un poco de culto a alguien que aparte para mí son de culto, ¿no? Voy a hablar de Obsidian, un grupo que le guardo muchísimo respeto, ¿no? Porque lo dicho, hacer juegos de culto es muy pero que muy complicado y cuando lo haces por encargo yo creo que es aún más complicado todavía. Y esta gente, vamos a ver, su primer juego, el primero que sacaron, KOTOR 2, que ya el 1 era, es que el 1 era un juegazo de BioWare buenísimo, pues el 2 es que está a la altura y está muy recordado, muy bueno. Por cierto, tengo que decir que también trabajaron para Sega, hicieron Alpha Protocol, un juego que no tendrá notazas, pero es que también creo que es un tapado de su tiempo, un juego interesante. Hoy día... hay que decir, es un juego que está algo superado. Pero es que me parece un buen juego para cuando salió. Y ahora me voy a parar en el que creo que es su mejor trabajo. Un juego que marca tendencia, marca época, Fallout New Vegas. Lo de Fallout New Vegas es que para mí es el mejor Fallout, el mejor juego de esta franquicia, y se dice pronto, una franquicia que es lo que es, un referente en el mundo del videojuego. Y no por los gráficos ni nada de eso, sino porque es que está muy bien hecho. Porque es que es un verdadero juego de rol en tres dimensiones, que aprovecha los sistemas de facciones como ningún otro, y que bien, sí, es verdad. Hoy día chirría gráficamente un juego que lo ves y dices, uff, está duro. Pero en cierta manera, todo lo que tiene de obsoleto técnicamente, después a la hora del gameplay, a la hora de darle, dices, qué bien está llevado. La historia, la iteración, las zonas... Para ser un juego de cuando es, me parece increíble. Otro juego de Game Pass, ¿eh? Y después, pues, quiero hacer mención especial a un juego que me hizo enamorarme del todo de Obsidian, que es South Park, la vara de la verdad. Este juego, yo creo que es de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. Me lo vi en una estantería de una conocida tienda de videojuegos, ¿no? En físico, estaba nuevo, por 1,50 euros. Y yo no sé, cómo no pude haberle jugado. No, es muy bueno. Es una historia buenísima. Es un juego en el que te ríes, un juego en el que está muy bien recreado el mundo en el que se basa, y encima de todo eso, es un juego de rol que se sale. Una maravilla increíble. Ahora mismo están en la casa de Microsoft, es decir, que ya tienen tiempo y dinero para crear lo que ellos estimen oportuno, por lo menos Microsoft así lo está diciendo, y lo hemos visto, no le están metiendo prisa a ninguno de los grupos que han pillado, por mucho que la gente estemos todos, me incluyo, con esa desazón de decir, madre mía, que llevan 2, 3 años que lo y no han anunciado nada. No hay prisa. Y eso, en el fondo, por muy mal que te siente, te tiene que hacer sentir tranquilo de saber que van a llegar a buen puerto, porque tiempo van a tener y dinero en Microsoft. Si por dinero no será. Y yo tengo mis máximas esperanzas puestas en ellos y yo creo que no nos van a defraudar. No sé si habéis jugado muchos juegos de Obsidian vosotros, pero yo es que los quiero mucho. Me parece un grupo muy bueno. La verdad es que sí. Creo que todos los que has citado, exceptuando el de South Park, que ahora, mira, tengo ganas. No tengo tiempo, pero ganas todas. Porque además South Park me parece muy divertido, pero no me dio tiempo. Pero en cambio, el que me gustó mucho de los últimos que sacaron, bueno, ya no sé de los últimos, pero que fue un cambio para bien en el rol y que cogieron y volvieron a los juegos con perspectiva isométrica y un poco más juegos más clásicos y todo eso, fue con el... ¿Cómo es esto? Con el Pillars of Eternity, que a mí es que me pareció alucinante, porque cogía todo lo bueno de los anteriores con todo lo bueno de Obsidian, todos los juegos anteriores, que es decir, los juegos clásicos de la época de Baldur's Gate y compañía, con todo lo bueno de Obsidian y todo el saber hacer, y con una historia alucinante, y la verdad es que me gustó muchísimo. Entonces, bueno, soy muy muy fan y tengo unas ganas de que ese AboWeb llegue en algún momento. Que, y encima eso, gratuito al Green Pass, o sea que, bueno, gratuito, como se diga, que llega directo al Green Pass desde el primer día, que, en fin, espero que no tarde mucho, como tú dices, sea que va a llegar a buen puerto, pero por favor que salga ayer. Eso es lo que pasa, ¿no? Lo bueno y lo malo de que le den tiempo, que se toman todo el tiempo, sí, del mundo, pero bueno, sabes que lo que llegue será lo que ellos quieren hacer. Claro, es que tengo unas ganas de ver el salto que van a pegar de The Outer Worlds, que era un juego que estaba muy bien, pero que era un juego limitado, más corto que otros, pero bueno, claro, era muy entretenido, a lo que van a hacer con una inyección de dinero y pudiendo hacer lo que ellos quieran. La verdad es que tienen el listón muy alto, porque hablar de quién ha hecho Knights of the Republic 2 o Fallout New Vegas o ese Pillars of Eternity, joder, es para exigirles mucho, la verdad. Ya ves. Uno de los pocos, ese Pillars es uno de los pocos proyectos de crowdfunding que tú sabes que no ha tenido crítica ninguna, que todo el que le ha metido dinero ha dicho esto es lo que yo quería que me hicieran. Sí, y sabes que fue en un momento muy, muy delicado para ellos, porque estaban, el de South Park está muy bien, pero vendió lo que vendió. Y claro, estaban a punto de desaparecer, tuvieron que hacer ese crowdfunding y Pillars of Eternity les vino como Dios a ver, porque no sé, había mucho rolero de la vieja escuela que le gustó y mucho rolero de la nueva que dijo, ah, pues esto no tiene mala pinta, y también lo cogieron y les salvó eso. A partir de ahí, bueno, pues hasta la compra de Xbox, pues aguantaron bien con la segunda parte, con ese Tyranny, que a mí me parece un juego súper original, que no te esperas, normalmente no sueles, hay poquitos juegos en que ya haya vencido el malo. Normalmente vaya, todavía luchas. No, o sea, es así, pero también te digo una cosa, en juegos de Game Pass, que hoy todos los juegos están en el Game Pass, lo siento, pero es así. No, no, que va, eso es una maravilla, poder coger y jugar algunos de los mejores juegos de rol de los últimos 20 años y poder ir de uno al siguiente y de siguiente al siguiente, si te apetece, vamos. Vaya. Lo entiendes fenomenal. No he querido hacer recopilación, pero ahora lo estoy pensando y si nos ponemos a mirar todos los juegos que hay, que hemos ido citando, muchos están en el servicio, ¿eh? Habría que hacerle una vuelta al Game Pass para ver las selecciones de cada uno y tal. Es pues una idea que estoy maquinando de 3 juegos de cada uno que cogeríamos del Game Pass. Mira, me lo guardo para la próxima. Me parece buena idea. Y como también hay muchos fans de Sony, entre ellos nosotros, podemos hacer lo mismo con el PlayStation Now, que encima le van a dar una pequeña vuelta. Pues sí, vamos a ver si vamos manejando ideas para futuros contenidos para mecenas, que nos vayan diciendo ellos los comentarios qué le parece, si tienen alguna sugerencia similar. Y nada, vamos hasta aquí. Aquí hemos llegado, vamos a ir cerrando porque yo creo que más o menos hemos podido decir lo que nos apeteció. Llevamos más tiempo del que deberíamos, pero es que no lo podemos evitar. Cuando hablamos de lo que nos apetece y cómo nos apetece con tranquilidad, pues nos explayamos. Y bueno, vamos a ir cerrando, Atreides. Pues nada, ha sido muy divertido. Como siempre, está muy bien lo de charlar con vosotros sobre videojuegos. Espero que los oyentes también digan qué compañías son las que más les gustan y con las que más han disfrutado. Y bueno, oyentes y además mecenas, pues que nos cuenten qué es lo que les gusta y con qué han disfrutado más. Y nada, nos vemos en el siguiente. Muy bien, pues nada, hasta aquí, Sofía. Nos vemos. Pues muchas gracias también, Juanjo, por invitarme. Y nada, la verdad que ha estado muy interesante conocer más sobre las compañías. Y nada, un placer también estar aquí. Bueno, no vuelvas a dar nunca más las gracias por invitarte. Tú siempre estás invitada. Muchas gracias, Juanjo. Y nada, nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos y nuestro eterno agradecimiento. Chao, chao. Igual que Red Dead Redemption 2, o sea que ahora no entiendo tanto las dudas con el Horizon 2, porque si ha movido esas dos cosas a PS4, yo creo que es todavía capaz de mover Horizon 2 también. Sofía, para. Es que tenemos que parar la grabación. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Estamos en el canal de voz general, perdón. Pero me acabo de poner nervioso porque es que Atreides ha hecho una pregunta. Culpa mía. Con muy buen tino, no, pero muy bien por preguntarlo, para asegurarme de que estábamos grabando. Y entonces me ha preguntado si estábamos grabando y yo he visto que estábamos a, que estoy en el canal de texto grabación, pero no estamos hablando en general. Perdóname, Sofi, perdóname porque nada. Te nada. Otra vez te he dicho, Sofi. Lo siento, nada. Lo siento. No pasa estoy nada, un pues poco, llámame estoy un poco. Estoy un poco. Por apoyado. La mañana todos nos sienta fatal. Yo tendría que haber visto el Craig, que está ahí en general, sin claro. más historias y haberme callado, pero no me he dado nada, cuenta. He mirado nada, a la derecha no. y solo sí. vi a nosotros sí. tres. Y no, digo, pues, hostias, no. y Craig, le echo de nada. Menos. Lo siento mucho, Sofía. Yo me había fijado. Todos. Nada, nada. Yo creo que ya con lo de Uncharted creo que ya había terminado un poco. O sea, vale, en plan, pues, me pongo con lo de Ryuga o Kotoku, si quieres. Vale, pues dale cierre, comentamos a Trade y vale. yo lo que queramos decir. Vale, de, es verdad. De esto, sí, de las sofás. Okay, perfecto, dale, vale. Dale cierre y seguimos. Venga, cuando pues quieras. Genial.